Mira, estamos en las mismas, así que Es que no dormí. yo, mira, ni me bañé, ni me peiné, pero aquí estamos. Necesito, si me pongo mi máscara de cada una. No. No, ya se aguanta. Uy, todavía no empezamos, ¿verdad? Este. Por lo menos. Yo, pues, ya fue. Vladi. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Vale. Oli. Hola. Oli, nuevo sireno, sireno honorario. Aquaman. Aquaman. Sirenoman. Me gusta ¿Te más está desde ahí. gustando, Vladimir? Me gusta más ir en humano. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Comic Manía, que hoy no es Comic Manía. Hoy tenemos un nuevo programa de Las Sirenas de Gotham. Y pues me acompaña la hermosísima Vane. Hola a todos. Oli. Y tenemos también de invitado a Vladi, que ya estuvo con nosotros hace una semana. Así que, Hola, hola. ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal, Amix? ¿Listos para empezar un nuevo programa sin Joy? Sin Joyce y que nos esté contando de es que el día de hoy, es que mi dieta está el gimnasio, es que el gym. Ya sabemos que aquí venimos a hablar de lo que trata. Podemos chismear un poquito de vez en cuando, claro que sí, pero aquí lo que importa son los cómics, aquí lo que importa es informarnos y ser unos ñoños y ser unas personas geeks, pero con mucho honor y mucho Eso. orgullo. Eso. Ñoños y orgullosos, siempre. Ajá, nuestra pequeña Ilse no nos pudo acompañar el día de hoy porque, No. pues bueno, básicamente ella ya está teniendo vida adulta, así como Mena. Mena, ¿quieres dar un terrible anuncio, por favor? No quiero. No, pues sí, lamentablemente, como les avisé la semana pasada, me voy a tener que ir también por cuestiones laborales, que ya mi trabajo no me va a permitir estar los miércoles a las 4 de la tarde con ustedes, pero estamos viendo cómo solucionar que al menos una vez al mes con las sirenas de Gotham sí puede estar por aquí. Entonces, no se Exactamente. preocupen, no se van a librar de mí. ¡Muajaja! Voy a buscar la forma de seguir aquí, de aferrarme a un imposible. Juanga me diría, no Obvio. lo haga, pero aquí estaré. Y pues vamos a comenzar con las noticias de esta semana, que hubo algunas bastante extrañas, unas que Esa es la todavía no palabra, logro procesar, extrañas. ajá, unas No muy me las buenas. esperaba. Sinceramente, la primera noticia la va a dar Vladimir, pero esa noticia yo me quedé así como de. Ok. Y pues vámonos, no sé si tienes por ahí la primera imagen, Toño, pero vámonos con la primera noticia, la segunda imagen. Y vámonos con la primera noticia del día de hoy, así que Vladi, todo tuyo. ¿Qué pasa con Bueno, Benito? la primera noticia impactante para todos nosotros es que Bad Bunny va a interpretar al muerto de Spider-Man. Y la película va a salir el 12 de enero del 2024. Ah, ya hay No sé qué fecha y piensan todo. ustedes. Sí, ¿En qué 12 de enero del momento? 2024. Va por Sony también. Y pues yo no sé qué piensan ustedes. Yo estoy un poco impresionado, asombrado. No, no del todo me gusta la idea, pero pues puede sorprendernos, yo pienso. Nos puede sorprender, pues estamos extrañados más que nada porque ¿quién es el muerto? ¿En qué momento se volvió relevante este personaje para tener su propia película standalone? Y también, o No es sea, muy ¿cómo relevante, literalmente a lo que nos contó nuestra enciclopedia con patas, o sea, se...? Joy, nada más tiene como dos cómics y se trata de un personaje que se pone su máscara que parece que ha sido heredada de su padre y así, que le da superpoderes de luchador, pero no es muy relevante, es del universo de Spider-Man. Sí me sorprendió bastante la noticia porque, ok, sí, antes no me gustaba Bad Bunny, debo de admitir que antes no me gustaba Bad Bunny, y era así como que su música, y yo, ay, este bro no canta nada, nada más le hace, y ahora lo ponen y yo, mira, ea, ea, ea. Ahora, no simplemente, yo no lo quiero juzgar simplemente por el hecho de que cante reggaetón o rap o lo que sea. Yo ya no quiero hacer eso, yo me quiero esperar, porque pues nos pasó con Robert Pattinson, que al principio decía, ay, ¿ese vampiro qué? O sea, yo decía, ¿el vampiro qué? Y mira, me cayó la boca. Entonces aquí también me cayó la boca. No lo conocemos como actor, lo conocemos como cantante, pero como actor tal vez nos pueda dar una sorpresa por ahí. Hubiera preferido que escogieran a alguien mexicano, sinceramente. Yo también hubiera preferido eso. Pues mira, si a mí, yo no sé cómo la arme de actor, pero al menos en la lucha libre ya lo pudimos ver, ya tuvo su aparición ¿sí? estelar en WrestleMania, sí, el año, el WrestleMania antepasado, y la verdad es que lo hizo muy muy bien, fue una sorpresa para todos. De hecho, igual a mí tampoco me gustaba Bad Bunny, yo decía, reggaetón, pero desde que salió en la WWE y se rifó, como no un sabía, grande. Con razón lo escogieron. Ajá, de hecho, sí, todavía entonces, volvió a salir en más eventos, ¿no? Aparte de sí, sí, este año, en este WrestleMania, de hecho, creo que también tuvo una aparición, y lo hace muy bien. Entonces, Bad Bunny, la verdad, es un chavo que sí es bien talentoso, que sí se rifa, en lo que lo pongan, él se rifa. Entonces, por ahí no me molesta la elección del actor, digo, veamos, tiene tiempo para prepararse también en lo actoral. Claro. Pero sí me saca de onda de ¿qué quiere Sony? O sea, no entiendo. Habiendo tantos personajes del universo de Spider-Man, habiendo tantos villanos, y lo que quieren es como ir sacando películas de cada uno de los villanos, que vemos esta obsesión que tienen todos de armar a los Sinister Six siempre. Sí. Pues podrían irse por ese rumbo, pero el muerto. Pero bueno, en fin. Yo creo que sí. Es ver, como lo veníamos platicando en varios programas pasados, es que ya estamos dejando atrás a todos los superhéroes, antihéroes, villanos, pasados, y ahorita quieren incluir a nuevos, y obviamente tal vez esto tiene como, pues yo creo que tiene plan con maña que hayan escogido a Bad Bunny porque saben que es súper famoso, o sea, no creo que haya sido solamente así porque sí. Yo creo que claro. Esto tiene un poquito para jalar rating. O sea, sí, de por sí, yo siento que no es necesario después de la puede película ser que nos entregaron. Pero ajá, puede que ser sí, incluso que sí, que él mismo vaya a hacerla como de productor y que él mismo esté poniendo lana para producir esta película, ¿no? Y como, probablemente. Pues, si es un personaje ahí dentro del mundo de la lucha libre, que él es muy fan, que le encanta, que ya ha demostrado que sí la da, pues igual él también por ahí metió la mano y con el poder que tiene ahorita Bad Bunny, difícilmente le dirían que no. Si quieren ver cómo actúa, pueden ver la serie de Narcos México y ahí tiene como... ¡Ah, ya sale! Y ahí actúa ahí. ¿Y cómo lo hace? ¿Lo hace bien? Pues, por el papel que le dieron, creo que no había mucha complejidad, entonces creo que pues está bien. Okay. Se nos unió, miren, chicos, miren quién acaba de llegar la tercera sirena, Ilse Castro, ¿cómo estás, preciosa? Te extrañamos. Bienvenida. No te no escuchamos. Se te escucha. Bueno, ahorita regresa, ahorita estamos teniendo problemas técnicos, pero ella ahorita lo arregla. Pues sí, esa es la primera noticia impactante, pero bueno, vamos con la siguiente. Vámonos con la segunda noticia, una que, híjole, ¿cómo nos hizo gritar de emoción ayer a todos? Sobre todo, me imagino que Joey sigue llorando ahí en su casa de felicidad. Y pues nos confirman que The Batman tendrá secuela, sí señores. ¿Y qué tal, Vané? ¿Qué tal? También grité, también comencé a llorar. Se lo mandé a un amigo y me dijo, era obvio. Y yo sé como de, sí, ya sé que es obvio, pero una cosa es que parezca que es obvio y otra muy diferente a que la confirmen. Yo creo que es oficial, va a tardar. Claro. Va a tardar como, yo le echo 2 años y cachito para que salgan. Va a ser igual Robert Pattinson, el mismo director, lo mismo todo, pero ya tenemos la segunda parte de Batman súper confirmadísimo. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz, espero que dure 3, 4, 5 horas, la neta no Pattinson. Me importa. Sí, exacto, tenemos más Pattinson. Y bueno, pues sí, como dices, regresa Matt Reeves en la dirección, y también por ahí han sacado varios pósters que igual no son oficiales, creo que fueron fan-made, pero se muestra a Freezer, como a Mr. Freeze, perdón, como el nuevo villano. Y pues no sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué villano les gustaría ver en esta nueva entrega? ¿Quieren ver al Joker? Porque yo no quiero ver al Joker, amigos. Yo ya estoy, miren, hartísima, cansadísima de sí, Joker. Sabemos que son luz y oscuridad, sol y luna y lo que sea, pero Yo creo que, por ejemplo, aquí Mr. Freeze, o sea, sabemos que es un doctor que perdió a su esposa por una enfermedad y la tiene congelada, bla, bla, bla, bla, bla. Me gustaría que pudieran agregarle un poquito más de, porque sí, yo siempre lo he visto a él como un villano muy tierno, muy amoroso, que sí, de repente yo sí decía, ay, qué malito eres, pero era así como de, o sea, sé que todo lo hace por su esposa, pero me gustaría ver un lado muchísimo más oscuro de él, entonces yo sí espero que sea él. Sí te prende, Mr. Freeze, Sí, para porque bien. ya tuvimos a Bane, que fue ahí como nada más como un gángster. Tuvimos al Joker de Suicide Squad, también otro gángster. Ya tuvimos al Acertijo, que ahorita sí me da miedo. Entonces yo creo que definitivamente sí pueden darle un giro completamente diferente a todos los villanos y profundizar más allá de, pues, de sus historias originales. Estaría bueno, y pues sí, justo con este tono un poco más oscuro, más noir que le están dando a las películas, creo que sí, como dices, pueden explorar por ahí un lado más deep, más profundo, más oscuro de Mr. Freeze. Entonces está interesante. Yo la verdad es que no sé todavía qué villanos me gustaría ver. Digo, también falta ver la serie del pingüino, que me intriga muchísimo. Cierto. Pero miren, ¿a quién le pongan? El caso es que tenemos Pattinson para rato y yo estoy feliz con eso porque lo amo mucho. ¿Tú qué opinas, Ya. Vladimir, qué personaje, qué villano? Así, de los que no hemos mencionado, de los que no han salido, tú dices, me gustaría ver a este villano con el nuevo Batman. Pues a mí me gustaría ver también al que dijeron, ¿cómo se llama? ¿Sin fue el nombre? Mr. A Freeze. Mr. Freeze, a Mr. Freeze también me gustaría verlo, pero por lo que pasa en la película con Acertijo y todo, me puse a investigar un poco y vi que podía ser lo de la corte de búhos, algo así, que puede estar detrás de todo lo que pasó. Me gustaría también que fuera algo así como que hubiera un detrás de lo que pasó en la primera película y que en esta segunda película se investigara eso. Y por lo que veo, pues eso abre las puertas a que Batman necesite ayuda de otros superhéroes, pero no sé si eso vaya a pasar en la segunda película o en una tercera. Si profundizan, yo creo que sí podría pasar y sería pues muy interesante ver qué pueden hacer. Pues sí, es que también con esta onda más detectivesca, creo que funcionaría muy bien ver que se fueran por este camino, pero pues vamos a ver por dónde lo construyen. Igual yo creo que ya viendo la serie del pingüino nos va a dar mucho, ¿no? Nos Sí. va a indicar por dónde van a llevar la historia. Entonces esperemos a la serie del pingüino, pero pues notición. Creo que todos los fans estamos muy complacidos y mientras vamos a seguir viendo la película una y otra vez. Una y otra vez. Yo ya la vi dos veces desde que la subieron a HBO. HBO. Solo dos. Ay. Ilse, ¿ya tienes micrófono? Creo que sí. ¡Yay! ¡Ay, Sí, ya. hola! ¿Qué te Bueno. parece, Ilse? La verdad era, como dicen, era obvio que iba a haber una segunda parte después del super hit que fue Pattinson. O Es que sea, está muy sensual. claro. Ay, Pero es que mira. es Batman. Pero Justo. como que, o sea, volver a traer como los mismos villanos, pero con diferente actor, como que ya no pegaría tanto. Se debería de dar una oportunidad como a otros villanos, y, porque pues. No solo es el Joker el único villano que tiene Batman, tiene una infinidad de villanos que pueden explorarse y tal vez, pues, dar algo diferente a lo que ya se ha visto. Claro. Eso sí, pero pues también creo que aunque sean los mismos personajes, con el tratamiento que está dando Matt Reeves, creo que igual sería interesante de ver a quién nos pongan, incluso si fuera el Joker, pero ojalá no, ojalá ya nos den algo que le Ya chole rasquen con el más Joker. profundo, o sea, tiene infinidad Claro. de personajes este universo, entonces pues No, yo creo bueno, que definitivamente ya conocemos bastante a profundidad al Joker, entonces. en sociedades. No, y si nos vamos hablando como este poco un poquito como más oscura, por decirlo así, de DC Comics, a comparación a lo que se estaba haciendo como con la Liga de la Justicia y todo eso, pues sí da posibilidad a otras cosas y no solo a lo de siempre. Ajá, o sea, es como hacerlo oscuro, pero bien hecho, no como Snyder. O sea, Oh. hacerlo oscuro no quiere decir que no veamos nada, Zack Snyder. Claro, No. claro. No, no solo se basa en ponerle un filtro que Un se vea filtro, el filtro Snyderizador, sí, exacto. Y pues, bueno, no sé si tenemos tiempo para irnos con la siguiente nota, pero pasemos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, Corte. no sé, ¿tienen algo más que decir acerca de no, dicen que corte. Corte. Ah, en corte comercial, ahorita seguimos. Perfecto. Bueno, pero seguimos aquí en vivo a través de YouTube. ¿Qué les parece si leemos los comentarios? Hola, Mena, Vane e invitado Vladi, dice Dorian Isaac. O sea que hoy no habrá cápsula fit. Yo podría darlas, porque también ya me metí al gimnasio y también ya ando super fit, pero no. Pero no quiero ser como Carlos. Dice, buenas tardes, señoritas sirenas de Gotham, Vane, Vena, Mane y Vena. Y un fuerte abrazo a Vladi. Pensar en Batman y no va a ser bien, es tener mucha fe. Hola, ya listos para escuchar el mejor programa de cómics del universo, nuestro precioso Apollo Crown. Un abrazo, hola hermosas. Bienvenida hermosa a Ilse. Saludos a Ilse. Me da más miedo que ya no esté Mena acá, cualquier cosa que pase con el Batman y todo. Bueno, saludos, saludos, saludos. Nos están recibiendo bastante bien a nuestro invitado Vladimir. Gracias. Pues sí. Ilse, Ilse, ¿quieres contar un poquito qué ha pasado con tu vida? Ay, muchas cosas, amigas. Ando medio saturadilla de trabajo, por eso no pudimos hacer. Hace una semana, ¿no? Hace una semana no pudimos hacer, o hace dos. Uh-huh. Hace una semana estuvimos por aquí, justo, sí. Ajá, no se pudo hacer porque he estado saturada y ha habido muchos cambios en esta vida que luego les platicaré. Y pues, Para bien, espero. Ah, sí, claro, es para bien. Sí. Entonces, que se me ha llenado de oportunidades y de nuevas cosas, entonces como que he andado un poco desaparecida de Comic Manía, pero pues aquí estamos con las sirenas. Yay, creo que soy creo que de las sirenas soy la única que todavía no tiene su vida adulta. Espero que no me llegue de golpe. No, que no te llegue. Es horrible ser adulto, no lo haga, compa. Es una trampa. Quiero seguir disfrutando de mi bella juventud. Disfrútalo, sí, es horrible ser adulto, amigos, no, no lo hagan, evítenlo a toda costa y no crezcan, no crezcan, vamos, no, no crezcan. Tengan, no tengan necesidad de estabilidad económica, porque no, okay, tengan la necesidad de vivir y comer. Sí, nos preguntan, ¿en dónde está el Batijoey? Batijoey está en su lugar menos favorito del mundo, porque está loco, porque no le gusta Cancún, porque dice que es la antesala del infierno, y por ahí, ajá, está. Entonces, qué pena, pobrecito, ¿no? La verdad. Oh, sí, sí, le dije que sí, le pregunté que si iba a entrar, pero me dijo que estaba patinando, ¿ya? Ni siquiera nos está viendo, es un grosero, pero está bien, ya, la próxima semana tienen a Joey de regreso para más fitness manía, y me pregunto quién será, es que, si se dan cuenta, son como los Robins, ¿no? O sea, ahí se fue como el primer Robin, fui el segundo Robin. A ver quién va a ser el tercero. Y regresamos. ¡Yay! Estamos de regreso en más Comic Manía, edición Sirenas de Gotham. Estamos aquí en Radio 620. También nos pueden ver por YouTube en Comic Manía MX. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Todas son Comic Manía MX. Y regresamos. ¿Y qué sigue, Toño? Vamos con la siguiente imagen. Vamos al tema del día. Un tema muy controversial. Clara. Ah, siguiente imagen. Ah, también, o sea, si pensaban, si les gustaría ver a Poison Ivy, Harley Quinn en la nueva, en el nuevo universo de Batman creado por Matt Reeves, creo que sí, pero todavía no, ¿no? Creo que con Suicide Squad ahorita. Sí, no, podríamos ver a dos caras también, un lado más profundo sobre... Es que yo insisto, si van a mostrar a los mismos villanos que ya conocemos... Quiero que profundicen, quiero ver el lado oscuro de ellos, porque sí los conocemos, pero yo creo que podrían darle un giro bastante interesante, pero seguir siendo el origen original. Voy a ver, ¿no? Mantenido su origen, pero darle un, ajá, twist, ¿no? Pues sí, justo como vimos con el Riddler, que nos funcionó bastante bien lo que hicieron, creo que todos estamos satisfechos. Bastante. Pero... Siguiente imagen, por favor. Vamos a la siguiente imagen. Ya, vamos a empezar con el tema. Ya hablamos Bane. A Bane no me gustaría. Así que, ay, siguiente. Es Bane Batista. Pues sí, chorro de villanos. Mejor ustedes díganos en los comentarios a qué villanos les gustaría ver en estas nuevas películas. Y también como sus propuestas de actores para cada villano, estaría cool, ¿no? Oh, está fuerte, ¿no? Y listo. Entonces, amigos, hoy tenemos un tema bastante controversial, un tema, como saben, pues en aquí en Sirenas de Gotham queremos darle como este lado, pues no feminista, sino el punto de vista de las mujeres dentro claro. de este mundo de la ñoñería, porque pues siempre fue un, digo, últimamente ya han cambiado mucho las cosas, pero hace años era un mundo totalmente por y para los hombres. Exactamente. Entonces, pues al darse cuenta que justo los lectores de cómic cada vez son más chicas, el público que ve las películas igual, el público femenino ha crecido muchísimo, pues las cosas han tenido que cambiar, y justo de eso vamos a hablar hoy, de el sexismo y la misoginia en el mundo de los cómics. Nada más ven la imagen. ¿Cuándo en la vida van a ver a un villano, superhéroe, antihéroe, lo que sea, masculino, vestido así? Jamás. Jamás. Y pues bueno, a esto vamos. ¿Qué pasa? ¿Creen que hay sexismo en el mundo de los cómics? Sí. Sí. Definitivamente. Definitivamente, desde los trajes, desde, puede que incluso desde los orígenes o cómo se comportan estas mismas villanas, heroínas, antiheroínas, lo que sea, siempre se ha visto que usan trajes muy chiquitos que nada más o es muy pegado, completo, completísimo. Puede ser como el caso de Raven, que ya sabemos que a pesar de que tiene la capa, pues tiene mallas pegaditas y un body negro así pegado. O que no, nada más les tape los pechos aquí abajo y puede que algún detalle con un guante o... Ajá. O así, por ejemplo, desde mi punto de vista como mujer, me acuerdo que en la prepa, y creo que Vladi puede saber un poco de esto, me acuerdo que cuando él y yo estábamos en la prepa, a mí me comenzaron a gustar los cómics. O sea, antes me gustaban, pero después de conocer a Joy, mi auge, mi fanatismo subió muchísimo más. Y recuerdo que me hacían un bullying porque, ay, es que como una mujer va a leer cómics, o como una mujer va a saber sobre cómics, sobre películas, sobre superhéroes. Claro. O sea, yo me acuerdo que yo tenía ahí mis cómics en la escuela y me valía y me súper molestaban. Así como, es que tú no, o eso de nada más no, es para hombres. Moda, así. O solo eres poser. O solo lo haces por moda, ajá. Ey. Y pues es que de hecho sí, o sea, como les digo, en un inicio fue un mundo creado por hombres y para hombres, ay, en el que el papel de la mujer, miren, no vamos a decir que no hubo siempre personajes fuertes femeninos, claro que los había, teníamos justo a Wonder Woman, que es como la primer figura femenina de poder a la que tuvimos así como, a que se popularizó, que fue nuestro primer referente. Mujer fuerte, independiente, uh-huh. que no solamente era la cara bonita. Uh-huh. Exacto, pero aún así, detrás de esta figura poderosa, había claro. algo de sexismo escondido, ¿no? Como, uh-huh. o sea, los trajes, por ahí teníamos, ay, esta onda fetichista del autor, que sí. siempre terminaba Wonder Woman amarrada. En el bondage. Ajá. No sé si la mayoría sepa qué es el bondage, pero bueno, pasemos a la siguiente imagen y poco a poco podemos ir viendo precisamente que Wonder Woman siempre terminaba amarrada. Extrañamente en los primeros cómics, pues casualmente amarrabas a Wonder Woman en estas posiciones, pues tal vez un poco sugerentes, como las manos enfrente o las manos atrás o algo colocado en la boca, y ella automáticamente como que perdía su poder. Como que dejaba de ser la mujer poderosa y fuerte y todo esto es como tú lo dices, ¿no? De someter. Ajá, exactamente. De poder someter a una mujer claro. fuerte. Fuerte. Ajá. Y callarla, quitarle poder, no sé. A ver, yo le dije a nuestro compañero Vladi que investigara qué es el bondage. ¿Investigaste? Sí, sí. O sea, no sabes más qué es el bondage. Todo bien con el bondage, pero... Todo bien, sí. Me encanta. Va. A ver, Vladimir, ¿qué investigaste? ¿Qué sabes? Yo investigué acerca del bondage. Es una palabra de origen francés que tiene como, bueno, es el significado es inmovilizar, y pues es una práctica sexual donde la mayor satisfacción, el mayor placer es que la otra persona esté inmovilizada con cuerdas o con distintos elementos como cadenas, esposas, etcétera. Ya dependerá de la creatividad de los que lo practican. Y pues ese es el mayor objetivo, amarrar a la otra persona con cuerdas y pues inmovilizarla, y ese es lo que pues predomina en el bondage. Muy bien. Ajá. Y igual, o sea, decimos, todo bien, cada quien sus fetiches. Aquí ya saben que se aceptan todo tipo de fetiches. Aquí no se juzga. Exactamente. Pero volvemos a esta cosa de sexualizar a la mujer, de que en los cómics la mujer se minimizaba a eso, a ser el objeto sexual o a ser la chica en peligro que tenía que salvar el héroe. O claro, quién era la novia, quién se quería acostar con ella, con quién se acostaba. Y eso fue como el papel de la mujer dentro del cómic por mucho tiempo. Sí. Después, pues ya veníamos, ya aparecían figuras más poderosas, teníamos heroínas, equipos de heroínas, teníamos también a Power Girl, pero pues era siempre el mismo modelo, ¿no? La chica sexy. Todas claro, tenían que ser sexys. No, inclusive los hombres que leían cómics demeritaban ese tipo de cómics donde la figura heroica era una mujer. Porque era como de, ¿por qué ellas tienen que ser masculinas? O sea, también esa cosa de, ¿por qué las hacen masculinas? No, tienen que ser delicadas, tienen que ser femeninas, no se ven bien con ese tipo de cuerpo, o sea, musculosas, puede que anchas o que en poses, que normalmente claro, las vemos en los superhéroes, claro, sí, así como de, es que no existen mujeres así, ¿no? Ajá, y siempre es esta figura estilizada, súper delgadita, con pechos enormes, un trasero que te cuesta un montón conseguirlo, súper altas, no sé. Y poses imposibles, o sea, también como el claro, arte era siempre, o sea, siempre tiene que ser sexy. Cuando el hombre tiene que ser fuerte, poderoso, intimidante, la mujer tiene que ser atractivamente, o sea, sexualmente atractiva, ¿no? Poses claro, en donde muestran el trasero, en las boobies claro, al mismo tiempo, así que ni siquiera es físicamente posible, pero en los cómics lo era. Claro, y también esta cosa como de que decían los hombres como, sí, así me dejo pegar por ti, ¿no? Porque... Sí, así sí me dejo dominar o... Exacto. Y bueno, pues no sé, aquí creo que lo que defienden mucho, las excusas que ponen siempre para defender el sexismo en los cómics es, pues a todas nos gustan ver mujeres sexys, ¿no? Incluso a las mujeres. Y claro que sí, sí nos gusta ver a personajes sexys, pero una cosa es ser sexy y otra ser minimizado a un objeto sexual. No es la misma cosa. Y cosas... O sea, súper ilógicas, como justo lo que decimos de los trajes. ¿Qué mujer saldría a luchar contra el mal? En tanga. Usando una tanga. En tanga. O con medios pechos de fuera. O sea, en uno de esos, si lo traes por la mitad, das un golpe y se te sale. Sí, nada funcional es, la verdad. Se te salen, o por lo mismo, sales en tanga, das una patada y también allá cuya aquello se sale. Entonces, y es lo que veníamos diciendo, ¿por qué los hombres sí pueden estar protegidos con armadura o con un traje antibalas, antiexplosiones? Y las mujeres siempre o están enseñando pierna o abdomen o busto, trasero, o en muchos otros casos, todo. Todo. Ajá, y era irreal. Y pues son justo estas cosas que tenemos que ir cambiando poco a poco, porque pues justo... no sé, o sea, es lo que estaba diciendo hace un momento, no es que no queramos ver personajes sexys, claro que queremos ver personajes claro, sexys, tanto masculinos como femeninos, pero no queremos ver objetos sexuales nada más, ¿no? Y da lo mismo para los hombres, como, no sé, recordarán hace unos años la iniciativa Hawkeye, que justo era una crítica a esto, ¿no? De hacer a los personajes masculinos en las mismas poses y atuendos. De los personajes femeninos y era ridículo. Entonces, justo es eso, que se den cuenta de lo ridículo que era la representación de la mujer en los cómics. Y claro, vamos a un corte y ahorita regresamos platicando de este tema. Miren, ¿les parece si leo los comentarios? Venga. Dice Marcos Monterrey, ¿y dónde está Carlos? ¿En otra dimensión? Nada, saludos a las sirenas, un saludo especial a la hermosísima Mena Vox. Aquí, buenas tardes a todos y a todas. A mí me gustaría ver cómo adaptan al cine La Corte de los Búhos. Estaría fabuloso a Ben Affleck como Thomas Wayne, el hermano de Bruce. Ya estaría, podría ser un buen crossover. Y un saludo. Yashia Lebois, no sé cómo se lee, como Talón. No lo había pensado. Estaría bueno. Tener de regreso a Ben Affleck. Aunque ahorita, bueno, Pues regresó con J-Lo y creo que tiene ahí unos problemas personales, entonces lo dudo. Y dice Carlos Bustamante, yo quisiera ver antes de morir una película live action de Witchblade, bien hecha, y Sara Pesini sin qué, sin que se parezca a la creada por Max Silvestri y Michelle Turner. Ajá, o sea, otra representación irreal de una heroína, ¿no? Uh-huh. Que pues sí nos gusta, es que, ay, es muy difícil criticarlo como fans del cómic, porque es que sí nos gusta verlas así. Nos gusta, o sea, a mí Emma Frost, bueno, no me gustaba Emma Frost, ya le he empezado a agarrar más cariño, pero visualmente, pues sí me gustaba mucho, ¿no? Como, claro. Pues salía en lencería, era literal lencería. O cuando estaban en Savage Land, los X-Men y Rogue así también en tanga y con Underwood. Sí nos gusta, pero claro, tiene que cambiar porque necesitamos, o sea, representaciones también realistas. Deja tú lo realista, siguen siendo superhéroes. Claro. Pero más acorde a nuestros tiempos, tal vez. Que no solo las mujeres estamos para ser lindas, bonitas y sexys, ¿no? Que podemos estar a la par de un hombre. Somos fuertes. Exacto. Entonces está padre, y por ejemplo, cuando salió Capitán Marvel, ¿se acuerdan el coraje que hicieron todos porque era traje así completo y porque ella no está así súper escultural? Y era como, ¡ay, no! Deja de eso, cuando se cortó el cabello. ¡Ajá! Cuando Capitán Marvel se cortó el cabello, ¿te acuerdas? Sí, claro, y es como, no está para solo satisfacer tus deseos de ñoño depravado. Es una superheroína más. Ñoño depravado. ¿Cuál es la dice, línea? Dice, mira, aquí tenemos un saludo de Vicenteño R. Vladi es muy guapo. Mira, aquí Rey David pregunta, ¿pero cuál es la línea que define entre sexy y objeto? Vamos a eso cuando regresemos para hablarlo al aire. Está bueno, muy bien, me gusta. Bueno, y por último, claro, Yuli Rebollo, yo un saludo. Mira, Yuli Rebollo, un saludo para los que hacen posible el programa y a las conductoras y conductoras, así como al titular Joy Moisés, que se le extraña mucho, ¿no? No se le extraña. Estamos de regreso en Comic Manía, edición Sirenas de Gotham. Estoy al lado de Vane Painberg y Ilse Castro. Y nos acompaña Vladi nuevamente. Pues chicos, seguimos con este tema controversial un poquito, un poco, no, muy polémico, ¿no? Es muy polémico el año ya. Polémico, pero yo diría que necesario. Sí. Bastante. Y justo nos hacen una pregunta, Rey David Peñaflor, que está interesante, vamos a responderla. ¿Cuál es la línea que pregunta, define? Pregunta, ¿cuál es la línea entre sexy y objeto? Aquí venga, es donde las cosas se pueden empezar a descontrolar, aquí es donde unos van a decir sí, otros van a decir no. Se acepta la libertad de expresión, pero siempre sin cruzar la línea del respeto. ¿Quién quiere empezar con eso? Yo creo que uno de los ejemplos más claros ahorita en las películas sobre cómics es el tratamiento que se le dio a Harley Quinn. En este... Claro. Sí, ya sabes dónde, ¿no? En Suicide Squad, ¿Cómo eran sus escenas? ¿Cómo era su ropa? ¿Cómo era cómo era visto el personaje? A cómo fue visto en Aves de Presa. O sea, es algo totalmente diferente. O en la nueva Suicide Squad, ¿no? Que ya también cambió mucho el personaje. Claro, claro. O sea, las tomas que eran hacia Margot Robbie, literalmente eran grabarlas de abajo hacia arriba, enfocándose un buen rato en su trasero y luego subir y dejarla nada más como es parte del equipo, ¿no? Ajá. Es la bonita del equipo, es la sexy del equipo. Y no, exactamente, incluso en su mismo peinado, ¿no? Porque ya sabemos que peinarse de dos colitas puede incluso ahí subir la tensión en algunos caballeros y puede que también en algunas de nosotras. Pero ajá, Harley Quinn ya la sabemos con los shortcitos, ahí a media pompi, las mallas de red, los super tacones, que también me acuerdo mucho, deja tú la escena cuando está peleando en el elevador, se abre y ella sale y la cámara está ahí. Deja tú eso, cuando está encima del coche, cuando se supone que murió el Joker, ella incluso, a pesar de que está toda destruida, ella sigue aquí en una pose súper enseñando las curvas, así como de, no me pasó nada, no me pasó nada, pero se sigue haciendo visible o demasiado énfasis en su figura. Claro. En qué sexy con maquillaje corrido y mojada. Totalmente. Claro. Y por ejemplo, ahorita que vimos a Zoe Kravitz como Catwoman, creo que justo ahí está también, o sea, se ve muy marcada la línea, es súper sexy. Cada escena en donde sale así, exuda sensualidad, pero nunca es un objeto, o sea, nunca es el objeto de Batman, ¿no? Ves esta interacción, los dos están, o sea, ella no lo necesita, ella no está ahí para que la salven, y nunca vemos justo este tipo de tomas, ni de, su, o sea, su atuendo es sexy, es revelador, pero como que no es en lo que nos enfocamos en el personaje. No necesita enseñar el pecho, no necesita enseñar todo el tiempo las piernas, no necesita enseñar todo el tiempo el superabdomen, y aún así la forma en cómo habla, la forma en que camina, la forma en que interactúa con el personaje de Batman es muy sexy, pero no, nunca es como lo principal en ella. Ajá, a diferencia de la versión de Halle Berry, ¿no? Que ahí hicieron, híjole. No, la de Michelle Pfeiffer, que bueno, de Michelle, es que, miren, yo amo a Tim Burton, pero también creo que las mujeres de Tim Burton sí son súper, súper, súper sexualizadas también, ¿no? A su forma, a su manera, pero muy sexualizadas, ¿no? La única ahí que se salió igual es Sally, porque no la dirigió Tim Burton, ¿no? Tuvo ahí la mano de una mujer, entonces Sally, pues es muy hermosa, justo por eso. Pero sí, a ver, vamos a ver, otro comentario. Lo que pasa es que ustedes no conocen a Keiko Kamen, superheroína creada por Gonagai, creador de Mazinger Z, y que salía a combatir el crimen ataviada con guantes, botas, bufanda y máscara nada más. No, efectivamente no la conozco, pero creo que Japón es otra onda, ¿no? O sea, en Japón. Claro, los estándares de belleza son... Es otra cultura, es otro pensamiento, es completamente diferente a lo que Estados Unidos o México, Europa conoce. Sí, o sea, por ejemplo, tenemos a las Mahou Shoujo, a Sailor Moon, a Sakura, personajes femeninos súper fuertes. Y sexualizadas, ¿no? ¿Se te hace? A mí se me hacen como más cute, más kawaii. Son no, cute, no, ajá, siento... pero sin embargo siguen teniendo como, o sea, no te digo que de ahora en adelante quiero que todos los personajes femeninos tengan faldas largas, no. Claro. Pues es que la colegiala, sí es como muy japonés. Ajá, exacto, es justamente la colegiala. Yo ya no lo uso. Pero siento que ahí no estaban, al menos ellas sí no eran como ese objeto, no sé, creo que sí estaban como más enfocadas a un público femenino y entendían justo lo que quiere el público femenino, ¿no? Y pues justo eso están haciendo ahorita los cómics y es algo que nos da mucho gusto porque ha costado trabajo, o sea, ha costado corajes cuando han salido portadas justo como la de Milo Manara, que híjole, ya saben la polémica que causó por ahí hace, en 2016, 2015, no me acuerdo cuándo fue, pero qué cosas tan horribles se hacen, y ahí se nota la misoginia que hay, ¿no? Justo la separación que hubo entre los fans, los que lo defendían, ¿cómo puedes defender eso? O sea, era horrible esa portada, era una pose imposible que solo se ve como en el porno, ¿no? De que face off, ass, face down, ass up. No, eso, ¿por qué tendría que estar en un cómic de superhéroes? Totalmente. Era bien incómodo de ver. Y justo había otros que lo defendían, ¿no? Como Frank Cho, que hizo otra ilustración peor todavía para mostrar su apoyo a Manara. Y ahí notas como la misoginia pasiva que hay entre los mismos creadores de cómics. Ya no hablemos de los fans, del público. Que está totalmente normalizado en cualquier industria. De verdad, en la industria del cómic, en la industria del cine, en la industria de la música... Está tan normalizado que uno dice, ¿pero por qué hacen tanto pleito por eso? Es como... ¿Cómo que por qué? Ya no estamos en 1900 y tantos. en ese entonces nosotros no teníamos muchísimos derechos y ahorita por fin estamos alzando la voz. Y a los hombres no les parece, o sea, obvio, porque no les conviene que las mujeres por fin tengamos el poder que siempre hemos tenido, que por fin alcemos la voz, que por fin nosotras podamos decir no. Claro. Y que sientan que es algo como suyo, ¿no? De que los cómics, sobre todo que creen que somos los hombres. No. Los cómics son para todos que les guste ese tipo de cosas. Mujeres, hombres, lo que quieras. Ajá, y justo por eso creo que ahí entra lo que siempre defiendo, ¿no? Como de la inclusión que muchos llaman forzada, pero no es cierto. Lo que pasa es que antes estaba bien cerrado este medio, a que es de los hombres. Y poco a poco se han dado cuenta que no, que, o sea, tanto mujeres, la comunidad LGBT, todos somos claro. consumidores. Y entonces todos queremos pues, una representación digna, ¿no? De, claro. de nuestro género, nuestro nicho, entonces... También las etnias, la diversificación de etnias, porque, pues, los superhéroes y heroínas más famosos son blancos, son cisgénero, cisgénero, y o tienen los ojos azules, o son rubios, pero ¿cuándo has visto un superhéroe que sea así súper mega famoso y que tenga el apoyo de la comunidad de los cómics, que tenga otra etnia, que tenga otro físico? No fue, yo creo que hasta que salió Black Panther, pero en la película, o sea, cuando salió la película de Black Panther, yo creo que él fue un parteaguas definitivamente para que se hiciera, para incluir a más personas, no solamente como tú dices, a personajes blancos. Desde ahí, rip este Black Panther, desde ahí, yo creo que se vio la diferencia y ya la gente empezó a apoyar, ya no se empezó, o sea, ya como que se callaron sus opiniones, menos Carlos, porque a Carlos nada le parece. A Carlos siempre se va a estar quejando. Pero es justamente es eso, nos queremos ver representadas, todo el mundo nos queremos ver representados de la manera correcta en los cómics, en las películas, porque existe la diversidad, existimos de muchas maneras, formas, tamaños, colores, orientación sexual, de todo, pero somos humanos y exactamente. Spawn, otro comentario. Spawn es súper popular y es afrodescendiente. O sea, sí hay personajes, ¿no? Pero siempre han sido relegados a segundo plano. O sea, tenemos sí. igual a Blade, tenemos a Miles Morales, pero Miles Morales, por mucho que lo amemos y por muy popular que sea, nunca va a ser Peter Parker, ¿sabes? No. Nunca va a tener la popularidad que tiene Peter Parker, ni Blade va a tener la popularidad que tiene Iron Man, o sea, siempre, claro. siempre el... Inclusive con este fuerte. Rumor que ya se estaba buscando el Miles Morales para un live action, o sea, sí. ¿cuánto no hubo? ¿Cuántas personas? Es que ese no es Peter Parker, es que no puede ser el Hombre Araña, es como... Es que yo creo que lo que enoja es que piensan que les van a quitar el lugar que tiene el personaje. Por ejemplo, como dijiste, ese no es Peter Parker, no te estamos diciendo que es Peter Parker, te estamos diciendo que es Miles, es alguien completamente diferente. A Peter Parker ya lo tenemos, y Vladdy, que es súper fan de Spider-Man. O sea, obviamente yo creo que prefieres a Peter Parker que a Miles. Pues los dos me gustan bastante, la verdad no tengo una preferencia. Obviamente, pues crecí viendo a Peter Parker, viendo películas de Peter Parker, series de Peter Parker, ya un poco más grande fue cuando me fui enterando quién era Miles, viendo qué era, quién era, qué hacía, cómo se convirtió en Spider-Man, y también te gusta porque pues es el mismo superhéroe y no cambia nada si es de un color o otro color, o sea, principalmente que aporta, que tiene los mismos principios del Hombre Araña, que es lo importante, es lo que te hace decir, él también es pues, chido, ¿no? Te agrada bastante. Pues a mí me gustan los dos, pero pues obviamente, no es que prefiera a Peter Parker, pero como les digo, ¿no? Crecí viendo a Peter Parker y pues lo tengo un poco más arraigado. Claro. Exacto. Sí. Pues justo eso es como lo que estamos tratando, ¿no? Como fans, de cambiar un poquito, que siempre le pertenece, y todo, o sea, la cultura pop en general, cine, cómics, lo que quieran, siempre fue del hombre blanco, privilegiado, cisgénero, y no podía salirte de ese modelo. Entonces tenemos que abrir todo el panorama para darle ventana a todos y sobre todo cambiar también el papel de la mujer, que es lo que a nosotras nos importa claro. más, ¿no? Lo que nos corresponde es nuestra lucha. Digo, sí, se apoya, por supuesto, a la comunidad LGBT, se apoya muchísimo al movimiento claro. Black Lives Matter, todo, pero nuestra lucha es y siempre será el empoderamiento femenino y, pues, yeah. exigir nuestro lugar como consumidoras, como creadoras, porque también ahora mm-hmm. ya hay muchísimas mujeres creando cómics, creando historias, dirigiendo sí. las películas. Claro. Entonces, es súper importante ahorita que justo vamos a tener a Thor con Jane. ¡Qué emoción! Yo estoy súper emocionada de verla. ¡Vamos a un corte! ¡Vamos a un corte y regresamos! ¡Pues es chisme! Perdón. Ya sé, no te quería cortar, pero pues estaban ahí. ¡Tú córtame! ¡Córtale! Vladi, yo quiero saber tu opinión acerca de los trajes, de las mujeres, de los cómics. Pues, pienso que fue un estereotipo muy arraigado desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que desde que se iniciaron los cómics, el estereotipo de la mujer estilizada con la ropa súper chiquita, con el cuerpo perfecto, que pues obviamente yo pienso que no existe un cuerpo perfecto ni en hombres ni en mujeres, pero pues así fue arraigándose desde hace mucho tiempo. Y ese mensaje que se transmitió a la primera generación, que fue la que consumió por primera vez los cómics, fue creciendo y creciendo. La generación de Carlos. Sí, o sea, de mensaje, ese mensaje esta es la mujer en los cómics, fue transmitiéndose para una generación y para otra, hasta que llegó el momento donde ya dijeron, ya no, esto se le va a cambiar y realmente vamos a hacer que la mujer aporte algo. Y creo que, como dicen, ¿no? En el ejemplo de Batman, esta, ay, se me fue el nombre, es ella, como dicen, ¿no? O sea, aporta algo y no pasa y no nada más hacer tomas a su cuerpo, ¿sabes? Y eso también como fan y como hombre, a mí también me gusta bastante, porque no nada más vas a ver lo mismo de siempre, de que era lo de antes, ¿no? De que nada más ir a ver a la mujer, que la enfocan de su abdomen o sus piernas, y que aporte algo y que te dé algo más, pues a mí me gusta bastante y creo que está súper chido, y ese cambio creo que debería seguirse haciendo hasta que ya no nada más un cambio sea una realidad. Muy bien. Exacto. Yo creo que vamos por buen rumbo. O sea, siempre va a haber los que defiendan, que quieran defender el sexismo. ¿Verdad, Carlos? Sí, que digan, sí. Eso no existe, están exagerando. Si siempre ha sido así, es como... Sí, siempre ha sido así, pero está mal. Exacto. Ajá, y pues sí, o sea, lo que decimos, no es que no queramos ver mujeres sexys, sí queremos ver mujeres sexys, pero claro. Bien hecho. Mira, regresamos. Seguimos pues, platicando sobre este tema un poco controversial. Con speech que estaba diciendo ahorita de Thor, Jane Foster. Otro ejemplo, o sea, justo es que se ve hermosa, tenemos el traje tal cual salido del cómic y ella es justo uno de los ejemplos de cómo ha evolucionado el tratamiento de las mujeres, porque no tenemos una Thor encuerada. Claro, tenemos una Thor con armadura, así enseñando brazo o así, pero ahí lo veo más desde la comodidad de que tiene que mover un brazo y no va a estar en la armadura, pero la vemos fuerte, la vemos marcada. Ok, para algunos están diciendo, es que se ve muy masculina, es el cuerpo humano. Es una diosa nórdica, atlética. Exacto, tiene que estar fuerte. Claro. ¿Por qué se espanta una mujer fuerte, o sea, con musculatura? O sea, ¿cuál es el problema? Porque se sienten inferiores. Es como, sí. Como les digo, ¿no? Creo que esas opiniones vienen más de la gente de atrás, que se quedó con esa idea de... que no hay que cambiar, que las mujeres son así, y ver eso, sí les espanta, y aparte es incómoda, pero aparte siento que son como comentarios demasiado nefastos, de ya es otro tiempo, la gente está cambiando, los pensamientos cambian, pero siguen enfocados en lo mismo, y es súper aburrido. Yo creo que también, no sé, creo que no les aburre ver lo mismo, pero pues yo si fuera ellos, la verdad sí me gustaría, o sea, aceptaría el cambio totalmente. Claro. Exacto, y también ahorita que va a salir, ya está cerca de salir She-Hulk, vamos a ver también una oleada de haters, que otro personaje que ha sido bien maltratado, también todas las portadas super hot, super pornochis de She-Hulk, porque sí, es una mujer fuerte y pues super superior a un hombre promedio, ¿no? Entonces... Uh-huh. Pues no, está bien, o sea, tienes a Hulk, tienes también a She-Hulk, también eso, a ver si algún día cambia, ¿no? Que no los personajes poderosos tienen que ser solo la versión femenina del héroe, o sea, también debe haber personajes originales. Está padre, nos gusta, pero también queremos ser personajes originales que sean ellas mismas, ¿no? Que no, no soy la versión de mi contraparte masculina. Claro. Que siempre va a estar brillando más que yo, porque él es el hombre y el héroe. No, pero ahí vamos, poco a poco. Y por lo pronto, pues miren, nos conformaremos con tener a Thor versión femenina, a She-Hulk. Vamos bien. Todo, creo que, sobre todo creo que vamos por buen camino. Sí, ay, sí ha sido bien lento, hermanas. Demasiado. Bien lento este camino, o sea, falta ver. O sea, es que ni siquiera nos vamos lejos. Avengers, ¿cómo se trataba Black Widow? Sí, hasta claro, cuando apareció en la película de Iron Man. Sí. Así que hasta Iron Man dijo, o sea, la vio luchar y dijo, quiero una. O sea, como si ella fuera un objeto, como si fuera algo que vas a coger a la tienda y me gusta la pelirroja de ahí, la quiero. No. Claro. Y ese fue todavía, o sea, lo tenemos bien cerca, ¿no? No ha pasado mucho. Tuvieron que pasar 10 años para que le dieran su propia película y para que ya no fuera la cosa sexy del equipo. Ajá, porque es lo que era Black Widow. Veíamos a los demás con sus armaduras, con sus trajesotes y ella con el escotazo, ¿no? Acá, peleando contra los Chitauri, pero... Ajá, y el látex súper mega pegado. O sea, inclusive... A Scarlett Johansson, ¿qué tipo de preguntas se le hacían en las entrevistas cuando... Ay, sí, eso era súper, súper nefasto, neta, súper nefasto. Sí, cuando estaban promocionando una nueva película, ¿qué dieta seguías? ¿Usabas ropa interior abajo del traje? Ay, sí, sí, sí. Hubo uno que le preguntó en ese momento que qué ropa de interior traía, ¿no? ¿Qué color traía? Y ella se enojó, creo que en ese día se enojó y le dijo que por qué le preguntaba eso, ¿no? Pues, a ver, pregúntale a Chris Evans. Interesantes. Claro, pregúntale a Chris Evans si traía una tanga masculina cuando tenía el traje de Capitán América. De Capitán América, porque sabemos que es el trasero de América. Terrible. Y ve, justo ahí, o sea, cuando se llega, es que, bueno, creo que sí se sexualizó un poco al Capitán América con el trasero de América. Pero hasta eso era como que, ay, glorificado y como exacto, en un tono más los hombres, cómico. O sea, los hombres lo decían, es el trasero de América, pero lo hacían como desde una perspectiva como de poder, no, pero no sexualizado, como si hubiera sido, no sé, se le vio el trasero a Black Panther y ahí estarían, ah, oh, pero en cambio le vimos el trasero a Capitán América y todo, sí. Ajá, pero miren. Ya, como vamos diciendo, evolucionando la cosa, y es lo que tenemos que seguir exigiendo, porque es lo que nos toca, ¿no? Creo que en esta nueva etapa del universo cinematográfico Marvel se ha visto, desde con Wanda, en WandaVision, ya se ve algo diferente a lo que se había visto en las películas. En Hawkeye se ve a una nueva Hawkeye, pero se le ve como una niña, no se le ve como una mujer adulta, mujer que va a tener el cuerpazo y todo eso. Inclusive en Black Widow, o sea, la nueva Black Widow, por decirlo así. Ajá, Yelena. Ajá, Yelena, que la amamos. O sea, ya se le ve como alguien divertida, alguien espontánea, alguien que no solamente es un cuerpo. Y sobre todo independiente, que aprendió artes marciales porque ella quiso. Claro. O por su cuenta, que se salía a entrenar, ¿se acuerdan el primer capítulo cuando estaba disparando? No me acuerdo a qué. Ella se salía a entrenar sola, no necesitaba de ningún... Obviamente después llegó Hawkeye como que la va a entrenar un poco, ¿no? Claro. Pero ella tomó las riendas, ella dijo, no, yo puedo sola y lo voy a hacer. Desde morrita, exacto. Pues son los tipos de personajes que queremos ver y queremos ya olvidarnos de esa idea de el bikini... la chica sensual, que, ajá, Que aparte termina más desnuda de lo que empezó al final de la batalla, mientras el hombre está intacto. Sí. Digo, ¿what? Ahora, también en las imágenes teníamos unos trajes bastante conocidos y hablábamos un poquito del mundo del cosplay, que sabemos que el cosplay ahí sí, algunas personas sí llegan a sexualizar muchísimo más los personajes. A mí en lo personal sí me gusta, pero yo lo hago porque a mí me gusta. O sea, por ejemplo, si quiero hacer a Capitán América versión mujer y versión faldita, lo voy a hacer, pero es porque yo quiero. No porque alguien no esté obligando y no lo haga, y sobre todo yo no lo haría con el afán de ofender al personaje, no. No, y tampoco para complacer a un público masculino, ¿no? Ajá, no, es si me voy a disfrazar sexy es para mí, es por mí, es porque yo quiero. Ajá, o ahora como con el hero cosplay, que ya es claro, otro tema distinto, creo que también sería importante igual hablar de este tema en algún momento, que también es muy satanizado el hero cosplay, como que eso no es cosplay, eso es prostitución, es pornografía, creo que no, porque ya es un mundo en el que la mujer está decidiendo sobre ella misma, ¿no? Que antes, claro, uh-huh, justo en ese turbio mundo de la pornografía, no lo era así, amigos, no era, la mujer no decidía, ¿no? Era vendida por otras personas. Ahora no, ahora la mujer tiene el poder de decir, si voy a lucrar con mi cuerpo, es mi decisión, claro, y lo voy a hacer de la forma que yo quiera, y te voy a vender eso, el material que yo quiero. No, y que me beneficia a mí, me beneficia a mí, no está beneficiando a un hombre explotador detrás de mí. Claro. Exacto. Entonces, sí, también es una forma de empoderamiento que siempre voy a defender, no me importa que lo critiquen. Yo también. Si ustedes quieren tener su OnlyFans, si quieren hacer hero cosplay, claro, adelante, por favor, háganlo. Y los hombres, no son ni hombres ni mujeres, no son nadie para juzgar las decisiones que tome otro sobre su cuerpo. Pero sí estamos para juzgar lo que nos vendan los medios, porque ahí sí estamos todos consumiendo lo que sale en las películas, en los medios, es lo que la sociedad va a adoptar como correcto. Entonces, eso sí lo tenemos que transformar, tenemos que cambiar la mentalidad. Y no sé, amigas, que terminen ustedes, cierren esto porque ya no sé qué decir. A ver, miren aquí, pero ¿qué me dicen de la escena de Woman Power de Endgame? A mí me gustó. Sí. Totalmente. Y creo que nos tenemos que despedir. No, hablemos rápido de esto, porque es importante mencionarlo. Venga, rápido. Venga, Ilse. O sea, es que muchos dicen, es que es feminismo forzado. ¿Por qué? No es feminismo forzado. O sea, ¿cuántas poses le hicieron los Avengers sin que estuviera Black Woman? Y era como, ah, oh, sí, poderosos, fuertes, sí, unidos, venga. Y hacen eso con las mujeres y es como de... Es como, es forzado, ¿no? A mí me encantó. Yo sí me sentí poderosa, dije, esas son mis mujeres. Y así somos nosotras. Entre mujeres y no el estar mujer contra mujer peleándose una contra otra. No, es esa unidad y sororidad de que también hemos estado buscando mucho. Exacto. Pues creo que ya nos fuimos. No sé, ya nos fuimos. Sí, aquí sí, en YouTube seguimos en vivo, pero bueno, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí con mi manía versión Gotham City Sirens. Muchas gracias, Vladi, Mena, Ilse y su servidora, Vane Paymer. Ya saben que aquí estamos. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Mena, ¿cómo estás en redes? Me encuentran como Raised by Monsters en todas mis redes sociales. Y voy a estar subiendo cositas, ya que ya no los voy a ver por acá. ¡Te callas! A ver, Vladi, ¿cómo te encontramos en redes? En Instagram, arroba Vladi-R34 y en TikTok, arroba Puelcito Parker. Ilse. Todas mis redes sociales son IlseCS13. Muy bien, y yo ya saben, Vane Painberg con doble N en todas mis redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en Gotham City Sirens. Esperamos verlos muy pronto. Los amamos muchísimo y les mandamos muchos besos. ¡Yay! ¡Adiós para siempre! No es cierto. ¡Te callas! No. ¡Bye! Y ya no sé cuándo nos corten aquí. No entendí la pregunta de Vicenteño. Yo se lo pregunto si gustan. Vladi, ahí controlas a tu hombre, por favor. Sí. Bueno, que ya acabamos. Muy bien. Bueno, los amo. Ya me voy al gym. Bye. Bye, por aquí paso mi número. Adiós, hermosa Mena. Bye. Fuimos.